Eres la fuerza de mi vida. Bueno, ahorita vamos a... Gloria a Dios. ¿Está siendo bendecido, hermano? Estamos siendo muy bendecidos porque Dios está con nosotros.